Cuando la tierra está enferma, en agonía por el daño que el hombre le ha causado, se alzarán las culturas de todas partes del mundo en su ayuda, los que serán denominados guerreros del arco iris. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Nuestros medios de comunicación son el 4372-5863 y el... Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Hablemos de Consorcio. Hoy no está Diana, pero estoy acá con Claudio y con Jorge. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Qué voz diferente, ¿no? ¿Quién es? Se la va a extrañar a Diana hoy. ¿Qué tal, Paulita? Bueno... Bueno, Pablo ya ha participado en otro programa con nosotros, lo ha hecho muy bien, así que bueno, acá está intentando reemplazar a Diana, así que Le mandamos a Diana un saludo muy grande. Un beso grande a Diana, la vamos a extrañar. Si Dios quiere, el próximo viernes estará con nosotros. Último día de la semana. Último día de la semana, mañana es sábado, podemos descansar. Se vino el verano. ¿Ustedes notan como que en la calle hay un poco clima... Pre-fiesta, pre-verano, primaveral, las chicas están más lindas, la gente anda, está más distendida. Están pensando algunos, ya están pensando las vacaciones. Ya se acaba el año. Sí, es verdad, viajes. Dos meses, vacaciones. Cada vez empieza a correr antes, ¿no? Porque en una época uno corría 15 días antes de las fiestas, ahora ya empiezan dos meses antes, ¿no? Es un poco así. Y a mí en lo personal el tema este del corrimiento de horario me gusta. Todavía porque... no nos acostumbramos. No, sí, es verdad. Pero a mí me gusta porque es como que a las 6 terminás de trabajar y te quedan todavía 2 horas de luz. Es como que saliste en el medio del día. También es cierto que cuando hay mucho trabajo y uno se guía por el sol, yo tengo mi oficina en un piso muy alto, digo, el sol está alto, cuando me quiero acordar son las 9 de la noche. Y uno sigue en el trabajo, eso es un gran problema. Bueno, también llegamos a la casa con sol, digamos. Efectivamente, los pros y los contras de todo esto, ¿no? Pero bueno, bienvenido. Ya nos vamos a adaptar. ¿Qué pasó esta semana? Tenemos muchas novedades hoy, fue una semana bastante movida. Una de las noticias fue que en las próximas elecciones de la CAPAI se presentarían dos listas nuevamente. Recordemos que hace 2 años también por primera vez hubo una elección con 2 listas. La lista nueva sería el grupo Renovación CAPAI, que una de las que está dentro de este grupo es la administradora Gabriela Pilar Saldivia. Bien, esto fue una primicia de Hablemos de Consorcio, Claudio, ¿te acordás? En su momento, en el programa anterior, no, en el otro, hace 15 días vino Gabriela. Ya fue diciéndonos un poquito cuáles son las ideas de ellos, cuáles son los objetivos, y dejó picando la posibilidad de que se presente como segunda lista. Lo están estudiando y se podría presentar como segunda lista. Inclusive como que había escondido algunos nombres que estaban con ella, ¿no? Bueno, ahora darás vos o Paula la primicia, pero ya tenemos algunos nombres que la acompañarían en este movimiento. Sí, digamos. Eso después lo desarrollamos. Lo vamos a seguir desarrollando, pero sí, hay algunos nombres, si bien todavía no están todos los nombres. Queda poco tiempo, eso sí hay que destacar. Sí, también se viene, cuando ustedes contaban de que se viene el verano, de que se viene la primavera, de que ya estamos como en la mitad de la... Se viene también las elecciones de la Cámara. En noviembre, ¿no? Sí, en noviembre se viene. Bueno, ¿qué otra primicia? A ver, ¿qué otra punto? Otra de las cosas que pasó es que empapelaron con afiches las inmediaciones de la Cámara. La firma, digamos, de los afiches es por el grupo, la Comisión Pro Defensa de la Propiedad, Mesa Capital. Los afiches, bueno, decían: ser dirigente no es calentar la silla, basta de corrupción y burocracia en la Cámara de la Propiedad Horizontal, es necesario un cambio ya. También muy eso duro, nos va a dar duro. Nos va a dar a lo mejor para charlar un ratito sobre eso, desgranarlo un poco y hacer un poco un análisis un poco más profundo, porque bueno, el cartel es muy duro y hay un, por lo menos apareció un grupo de que dijo: nosotros no fuimos. Después vamos a analizar. Otra cosa que pasó es que el SUTER inició acciones contra una publicidad. Quizás algún oyente escuchó la publicidad del Banco Galicia. Sí, efectivamente. Entre una, un diálogo entre un encargado y un supuesto repartidor de volantes. Bueno, el SUTER anunció que va a iniciar acciones, que ya inició, y que lo que se obtenga del reclamo lo va a donar a una institución de bien público. Fue escuchado. Tuvo mucha difusión pública. ¿No? Bastante. Yo no llegué a verlo en televisión, pero creo que... En televisión no, creo que era en los medios radiales. Yo lo he escuchado por radio. Lo has escuchado por radio, sí. Alguien me había comentado algo de televisión, pero en realidad nunca se confirmó, porque siempre se lo vio por radio. Bueno, ya la dejaron de emitir a la publicidad, de hecho sí, no se la escucha. Había una cierta estereotipo pasión del encargado, y había también una estereotipación de lo que podría ser un pibe chorro, así entre comillas. Sí, o por lo menos una actitud non santa, ¿no? Como que lo dejaba pasar el encargado. ¿Te parece una cosa más? Todo sugerido. Vamos a seguir charlando. ¿Qué otro título, Paula? A ver. Bueno, ¿se acuerdan de la nueva disposición de Matafuegos, que lo limita a 20 años? ¿Cómo no nos vamos a acordar? Sí, de la gran disposición, ¿no? Que va a requerir una inversión importante para los consorcistas. Bueno, para todos. Para todos. Sí, en realidad no solamente para los consorcistas. Los consorcistas probablemente lo sufran fuerte, pero todos van a tener que... Bueno, se hizo una primera presentación, la hizo Sufrido Consorcista en la Defensoría del Pueblo. Lo que piden es que se suspenda, digamos, la disposición hasta que no se den argumentos más técnicos, digamos, de los que se dieron. Sí, en realidad. Bueno, después lo analizamos, ¿te parece? Sí. ¿Nos queda un temita más, Paula? Un tema más es que no habría colegios de administradores. ¿Cómo? Por el momento. A ver, ¿quién lo dice? Bueno, lo dice Hernández, el presidente de Fundación Reunión Administradores. Dice que se reunieron con los legisladores de distintos bloques y que lo que la legislatura está estudiando es que se cree una ley marco que regule a todos los colegios. Y hasta que no se cree esa ley, no se crearía el colegio de administradores. Hay que recordar que en este momento todas las colegiaturas están reguladas por la Inspección General de Justicia, que es un ente nacional. Ahora habría un ente local que supongo que no podrá desconocer las leyes nacionales, o sea, va a tener que estar supeditado de alguna manera a la Inspección General de Justicia, pero que también a su vez haría un aporte o tendría el control de supervisar el funcionamiento de las colegiaturas. Si no va a haber colegiaturas hasta que esa ley no funcione. Sí, le recordamos a la gente que Jorge Hernández estuvo acá en Hablemos de Consorcios. Recordás, hace más o menos estuvo un mes y medio, dos meses, pasó por los micrófonos de Hablemos de Consorcios, donde puntualizó que en principio él sí era partícipe de, digamos, de la formación de un colegio público de administradores. Por lo menos habían estado las cinco entidades en su momento reunidas para tratar esto. Bueno, que yo sepa, siguen luchando por conseguir la colegiatura de los administradores, pero bueno, van a tener que... Por el momento parece que no va a haber. Les vamos a recordar a nuestros oyentes los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros, al 4372-5863 o 4372-5867. Bueno, nosotros tenemos también un blog, que es www.hablemosdeconsorcios.blogspot.com. Perfecto. Blog con B larga, blogspot.com. Ahí la gente puede entrar y escuchar, puede ver los videos, puede escuchar los dejar los comentarios, dejar mensajes que de hecho lo hacen, así que bueno, nos parece interesante tu puntualización, Claudio, que la gente... El tema es el siguiente, el tema es que el programa anterior yo no estuve. Es verdad. Así que hoy me llevo los dos programas y mañana van a poder escuchar a partir de la tarde el programa del viernes pasado como este programa. Ok. Lo van a poder escuchar cuantas veces quieran. Perfecto. Todas las veces. Lo van a poder poner día y noche. Muy bien. ¿Tenemos que ir a un corte? Vamos un corte y enseguida volvemos. Desarrollamos los temas en un ratito, ya volvemos. Muy bien. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. Tewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos en el segundo bloque de Hablemos de Consorcio. Le agradecemos a Aníbal que nos está operando. Bueno, tenemos muchos temas para desarrollar, así que empecemos, ¿no? Bueno, a ver, Claudio, te escucho. Tenemos algunos nombres de aquellos que se van a que conforman el grupo Renovación Capay. Está encabezado por Gabriela Pilar Saldivia, que es de Oneto Propiedades, ¿verdad? Oneto Propiedades, sí, una administradora de más de 80 consorcios. Bien. Mario Bernetti, que ha hablado mucho y bueno, clases en la también. Cámara Inmobiliaria Argentina sobre temas, sobre todo de countries y barrios cerrados, barrios con amenities. Que ha pasado por Hablemos de Consorcio también. Sí. También ha pasado por Hablemos de Consorcio. Arturo Molina. Rubén Rivero, una persona sobre Arturo Molino, Rubén Rivero y Armando Caputo, después vamos a hablar, porque han sido personas que han apoyado la lista de Cristóbal Orlando Ruano, del doctor Ruano, hace dos años, y han trabajado junto a Ruano desde la oposición en la Cámara. Y ahora están sumando para esta nueva configuración que yo calculo que en dos, tres semanas vamos a tener que saber si se van a llegar a presentar como lista o se están conformando como grupo con vistas ya a las elecciones de dentro de dos años. ¿Y quiénes la van a integrar, digamos? ¿Y quiénes la van a integrar? Bueno, si se conforman como lista, supongo que en algún momento darán a difusión los puestos y los cargos. Sí, y recordémosle, Claudio, a la gente que, digamos que para que se presenten las listas se tienen que presentar con una determinada anticipación, no pueden presentarse dos días antes, es decir, antes de, por lo menos los estatutos de WADI estipulan eso, la presentación de las listas se tienen que hacer con determinada antelación, con lo cual creo que a la brevedad conoceremos. Además, si son en noviembre, estamos a fines de octubre, mucho tiempo no queda. Mucho tiempo no queda, sí. También existe la posibilidad de que este grupo esté trabajando o haya empezado a trabajar con vistas a las elecciones de dentro de dos años. Eso sería, en cierto modo, una novedad, porque cuando Ruano se presentó para las elecciones pasadas de la Cámara, eran puntualmente para esas elecciones. Y a pesar de haber conseguido un porcentaje importante, más del 30%, creo que la diferencia, según uno de los miembros de Renovación Capay, dijo que la diferencia 34 votos con la lista ganadora. Y recordemos que Capay tiene más de 1000 y pico de afiliados, si no me equivoco, que habían comentado. Con lo cual, fíjate en el padrón, en el padrón que ellos publicaron en las elecciones anteriores fueron 740, si mal no recuerdo. Sí, sí. En condiciones de votar. Pero en condiciones, de, condiciones de votar. Pero viste que siempre puede que algún afiliado que no se encuentre al día, seguramente estatutariamente no puede participar en el acto eleccionario. Pero fíjate vos qué poco margen, frente a la cantidad de afiliados, qué poco margen de diferencia tuvo la lista ganadora que, digamos, que catapultó, por llamarlo de una manera, el licenciado Horacio Viele, que es quien hoy está comandando Capay. Sí, en ese momento esa lista eran Bieli, Pirosanto, Pérez Centeno, uh-huh. Era una lista, digamos, fue una alternativa que se presentó frente a la segunda lista, fue una alternativa y una configuración especial que se armó de una comisión directiva. O sea, que un poco lo que cuestionaba la gente renovadora en aquel momento era que en realidad era la misma lista de Pirosanto, pero digamos con algún enroque en la gente que estaba trabajando con Pirosanto en su momento, ¿verdad? Sí, yo lo que he tenido oportunidad de ver que no es que la cámara no es la misma cámara de Pirosanto. Okay, hoy en día. Hoy en día, sí. Uh-huh. O sea, la gestión de Viele no fue la misma gestión de Pirosanto. Uh-huh. Hubo gente que, bueno, entre las cosas que cuestiona es que la cámara se está tirando más hacia lo inmobiliario que hacia la administración de consorcios. Uh-huh. Sin bien eso se puede objetar, o sea, pero hay gente que piensa que el peso más importante que en este momento está teniendo la cámara es hacia la parte inmobiliaria. Bueno, recordemos que Capay tiene muchos afiliados de inmobiliarias, Claudio, y sabemos que inmobiliaria tiene mucho poder y mucho peso y mucho dinero, con lo cual a lo mejor es menos gente, ¿no? Pero digamos, claro, pero con mucho más capacidad, con otro peso, seguramente, con otro peso dentro, económico, dentro, sí, de lo que es económico, con lo cual digamos, probablemente esto lo saben los afiliados mejor que nosotros, pero por versiones que tenemos, un poco lo que se le cuestiona al licenciado Viele es como que le ha dado mucha más preponderancia a la parte de inmobiliaria que específicamente a lo que es administración de consorcio. Ahora, por otro lado, hay dos corrientes, o parece haber dos corrientes internas, una que es una corriente de apertura, uh-huh, y una que es una corriente más endogámica, más cerrada, ¿no? Entonces, entre esas dos corrientes, a mí me parece que también hay varias variables dentro de la comisión directiva actual que están jugando en este momento. Frente a esto se presenta esta lista que vamos a ver un poquito cuáles son sus intenciones políticas, si son a corto plazo, si son a corto y largo plazo. Mira, hay algo que es evidente, Claudio. Los otros días comentaba, digamos, un poco a la luz de lo que es hoy en día la administración de consorcio y la necesidad que hay de la participación de los afiliados, de que se convoque a los afiliados, de que haya diálogo, de que haya consenso sobre determinadas problemáticas que hoy hacen a la administración de consorcios. Digamos, la propuesta que nos comentaba Gabriela, nuestro programa, era como que esta lista de renovación iba a tener otro tipo de apertura frente al asociado, como que iba a escuchar mucho más al afiliado y que según su punto de vista hoy no sucedía eso, Claudio. Poniéndolo en términos de hace 20 años, en las elecciones anteriores ganó el voto en blanco. Uh-huh. Sí. Si nosotros tenemos en cuenta la cantidad de asociados que finalmente votaron contra la cantidad, contra el padrón general. O sea, la abstención fue la que ganó realmente las elecciones. La postura de Gabriela y sus compañeros es más tendiente a de que el socio de la Cámara, el administrador que está afiliado a la Cámara, que paga una cuota, no se va a acercar de motu propio, sino, claro, que la Cámara tiene que venir a invitarlo. Ahora, la pregunta y es, tiene que ofrecerle... La pregunta es qué va a pasar si se da esa apertura, si el socio va a participar. Si el socio va a participar. Bueno, ese sería el próximo examen, ¿no? El primer examen es si la Cámara va a hacer eso y el próximo sería, en caso de que haga eso, ¿qué va a pasar? Porque una cosa, como vos bien decís, Paula, es si el socio va a participar. ¿Y qué va a pasar cuando el socio participe? Claro. Mira, yo te cuento un poco qué es lo que pasa dentro de los consorcios en esto de la participación. Yo creo que cuando, en este caso, las entidades o las cúpulas de las entidades tienen una actitud aperturista, si vale el término, creo que la gente tiene otra predisposición, si uno se siente escuchado, si siente que sus propuestas de alguna manera son nucleadas y a partir de estas propuestas hay algún pequeño cambio, yo creo que la gente es mucho más proclive a, digamos, a poder participar. En contraposición con eso, cuando hay una entidad, una cúpula de entidad donde prácticamente tiene, como vos decís, una actitud endogámica y prácticamente no abre a los afiliados disenso, propuestas y demás, un poco como la gente como que se aleja y dice, bueno, mi participación no tiene sentido porque pierdo tiempo, me hago mala sangre y siempre son los mismos personajes los que comandan las entidades. Esta opinión que tienen algunos afiliados me parece que es relevante y seguramente en la medida en que las entidades den apertura a los afiliados, yo soy optimista y creo que la gente se va a acercar, Claudio. En este clima, digamos, en donde ya se empiezan a calentar las elecciones, aparecieron unos carteles, como había adelantado Paula, bastante duros, muy fuertes. Muy ofensivos, diría, ¿no? Sí. Sí, son fuertes. Que está firmado por una entidad que hasta el momento no la, como decimos en la jerga, no la teníamos, ¿no? Okay. Como dicen los chicos, no la teníamos a esto, que es la Comisión Pro Defensa de la Propiedad. Raro. Ojo, que no la propiedad horizontal, la propiedad. Mesa Capital, Lorena. Mesa Capital. Bueno, digamos, públicamente no los conocemos. Desconocemos quién puede ser esta entidad. Es decir, públicamente no se han hecho presente, con lo cual... Muy llamativo, aparte, porque a veces una de las preguntas que se hace es ¿por qué ahora y por qué aquí? Los carteles fueron pegados desde la Cámara hasta la Legislatura. O sea, en la calle Perú al 500. Sí, desde Perú al 500 hasta la Legislatura, que es poco antes de que Perú se convierta en Florida. Fueron unos 200 carteles, 100 carteles, 50, sí. 70, tres colores, cuatro colores, negro, sí, con muy buena impresión, ¿no? ¿Qué decía buena el cartel impresión. Para aquella gente que no lo vio, Claudio? Ser dirigente no es calentar la silla. Bien. Y hay una frase que es muy interesante de analizar. Dice, basta de burocracia y corrupción en la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Bien, o sea que apuntaba específicamente el cartel, ¿no es cierto?, a imputar... Dentro de bueno, el cartel en principio imputaba a la supuestamente a la comisión directiva, que son quienes están sentados. Pero no la nombra. En la Cámara implica un lugar. Como si vos decís, basta de corrupción en la ciudad de Buenos Aires, vos, ¿a no quién imputás? ¿A quién imputa? ¿Estás imputando a un sector del gobierno? ¿Estás imputando a toda la ciudad de Buenos Aires? ¿Estás al jefe de gobierno? Claro, no sabés a quién estás imputando, porque vos estás diciendo dónde se produce, pero no se está diciendo quién lo produce. Puede ser hasta un empleado de la Cámara, podría ser... O sea, si vos te pones a analizarlo, podría llegar a estar apuntando a alguien que está trabajando para la Cámara. O alguien que tiene algún tipo de acuerdo de con la Cámara. De relación con la Cámara, claro. Esa frase es bastante ambigua. Deja las cosas un poquito en el aire en cuanto a exactamente a qué está apuntando. Es necesario un cambio ya, dice el último párrafo. Es necesario un cambio ya. Es necesario un cambio. Puntualmente este cartel que apareció, le recordamos a la gente. La semana pasada. Pegado la semana pasada en las inmediaciones de Perú al 500, que es donde tiene la sede CAPAI, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Bueno. Lo primero que se me ocurre decirte, Claudio, por lo menos desde mi lugar administrador, yo no soy socio de la Cámara, pero me parece que de alguna manera esto es una difamación, creo que es repudiable desde todo punto de vista, y así lo hizo saber también el grupo de Gabriela, del grupo Neto Propiedades, y de este grupo de Renovación, tengo entendido que también lo conversó con Pequeñas Noticias. Sí, y creo que con vos en la radio. Conmigo en el programa de televisión, también hizo público Gabriela, donde ellos de ninguna manera se sentían, digamos, involucrados en esto, que no habían tenido absolutamente nada que ver, con lo cual queda un poco en la penumbra quién ha sido sí, de hecho, dijeron que eso perjudica a todos, digamos, a toda la Cámara en general. Sí, te leo el último párrafo que declaró Gabriela, dijo en diálogo con el medio que quiso dejar en claro que el grupo Renovación CAPAI no tiene nada que ver con estos afiches y que esa no es la manera en que se manejan. el grupo Renovación Capay. Uh-huh. Según ella, esta no es la forma de establecer un diálogo constructivo. No conocemos quiénes son, tampoco se dan a conocer. Esto nos perjudica a todos. Yo me siento perjudicada porque es mi institución. Nosotros estamos luchando para volver a recuperar el prestigio de la Cámara y este tipo de cosas. Fuera quien fuese, hace que la Cámara pierda credibilidad. Claudio, lo primero que se me ocurre decirte es que seguramente hay muchos intereses en el medio. Si desde el momento que alguien imprime este tipo de afiches con una determinada, digamos, inversión interesante, que involucra una imprenta, que involucra gente que pega esto en la calle, etcétera, etcétera. Tiene que haber infraestructura. Tiene que haber, digamos, cierta envergadura quien ha pergeñado la pegatina de estos carteles difamatorios. Me parece que, evidentemente, se están, digamos, comprometiendo ciertos poderes, ciertas decisiones que pueden perjudicar a determinados grupos que son, de alguna manera, entiendo, los que están anónimamente detrás de este cartel. No sé qué te parece a vos, Claudio. Yo no sé si la palabra es difamatorio, porque en realidad, como no tengo un sujeto imputable, no sé a quién difaman. Bueno, o sea, está bien, pero entre líneas uno puede leer a quién difama. Si lo pegan en la puerta de Perú al 500... Si empezamos a hilar... Y hay elecciones en Capay y dicen no calienten los sillones. Y la primera frase es tremenda: ser dirigente no es calentar la silla. Ahí quizás hay... Es una frase fuerte. O sea, me parece que está claro, no está dirigido a los, qué sé yo, a los indios mapuches. Está claro, me parece que el mensaje está claro, en el lugar... Ahora, la pregunta que te hago, Jorge, es una pregunta que en algún momento me hizo Paula y que yo tuve que repensar un par de cosas. Y si mañana aparece la gente esta de la Comisión Prodefensa de la Propiedad y aporta las pruebas de lo que puso en el cartel, bueno, ¿dejaría de ser difamatorio? No sé si difamatorio. Igualmente me parece que es muy poco serio haber arrancado pegando un cartel anónimamente y después presentarse y denunciar públicamente. Me parece que empezaron al revés, si es que aparecen. Es que en realidad no es anónimo, en cierta forma, porque la firman. Está firmado, no, claro. No los conocemos, no sabemos quiénes son, pero anónimo no es. Claro. Bueno, pero el día de mañana se aparece alguien y dice: yo soy... Esto como un correo electrónico en Hotmail, sí. Claro, donde uno pone cualquier cosa, sí, y apareces, es... digamos, bueno, entrando, sí, en la casa de la gente. Sí, como... no aparece esta gente y no aporta las pruebas, entonces nos dará que suponer que... Y no aclara el tema de EN, uh-huh, y pone un objeto imputable, un sujeto, alguien... ¿Y sobre qué cosa es la corrupción? Sí, porque debe tener una intención, porque hace una inversión de carteles, ¿con qué fin también? Y además, claro, es algo muy susceptible, Claudio, porque en general, digamos, muchas veces una de las cosas que en general la gente tiene como esta percepción de algunos administradores es corrupción de por medio, ¿no? Con lo cual me parece que esto es algo que le pega muy duro a la institución en sí. Me parece que uno debe rescatar la institución por encima de las personas, y en ese sentido me parece que si alguien tiene que denunciar públicamente, que ponga la cara y que lo denuncie y ponga la firma. Esto me parece que es una actitud como mínimo cobarde. Para eso estamos los medios, claro, siempre abiertos. Por supuesto. En UMIPH hay 10 medios, uh-huh, que participan. Si no les gusta uno, siempre se pueden acercar a otro, declarar lo que tienen que declarar, aportar las pruebas de lo que tienen que aportar, precisar y... Están los medios abiertos, lo mismo la gente de Capay o la gente, digamos, que pueda manera sentirse afectada por esto, tiene los micrófonos abiertos, lo decimos, sí, sí, públicamente para venir a decir lo que tengan que decir, claro. Sí, sí, por supuesto. Bueno, vamos en corte y después volvemos con los encargados. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corzo, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Estamos en el tercer bloque de Hablemos de Consorcio. Vamos a recordar nuestros teléfonos, que nos pueden llamar al 4372-5863 o 4372-5867. Vamos a la próxima noticia que tenemos. A ver. Encargados de edificios. Encargados de edificios. Efectivamente, muy se bien. Han sentido afectados por una publicidad. A ver, Paulita. Seguramente la escucharon mucho, se dio casi un mes, estuvieron dando. En la publicidad que era del Banco Galicia apareció un encargado llamado Carlitos y un supuesto repartidor de volantes. Digo supuesto porque no se sabe qué es lo que iba a hacer esa persona en el edificio. Cuando entra el encargado, le empieza a contar detalles, digamos, de las personas que viven. Le dice, por ejemplo, que el del octavo C tiene un plasma y que la viejita del octavo B tiene un terrible equipo de música y que siempre se va de vacaciones, que deja la casa sola. Después de contarle todos estos detalles... Que los hijos la juntan con pala. Sí, que los hijos la juntan con pala, que la casa casi siempre está sola. Le dice que pase tranquilo, que diga que va de nombre del encargado, que es casi de la familia. Y el estereotipo digamos, de la persona que va a llevar los volantes, vos habías dicho... Como el estereotipo, entre comillas, es tipo pibe chorro. Claro, ¿no? Gracias, amigo, le sale y... Gracias, amigo. Como si fuera uno del consorcio. Y lo deja pasar, por supuesto. Sí, desde el punto de vista... yo no quiero hablar sobre el contenido de la publicidad, ¿no? Pero desde el punto de vista del personaje y la construcción del personaje del pibe que vende los volantes, ese gracias, amigo, así como está dicho... Y no solo eso, porque te tiraba... toda la onda que no deja de ser un estereotipo en la cabeza, claro. ¿No? Porque puede hablar así y ser un pibe. Y no solo eso, porque la publicidad termina diciendo que nada es tan seguro como parece, o sea, lo que da a entender es que los encargados no son tan seguros como los consorcistas creen que son, digamos. Esa fue como la principal agresión que entendió el Sueca. Esa es una lectura. Y la otra lectura puede ser que los repartidores de volantes no son tan seguros como lo que ellos parecen ser. También. Bien. Hay más de una lectura. De todos modos... Igual es como el contrapeso, ¿no? Si recordamos, el 2 de octubre es el día de los encargados. Estamos en el mes del encargado. Y recordemos todo que somos... Un saludo a todos los encargados. Por supuesto. Que están trabajando. Lo hemos hecho públicamente acá. Sí. Si recordamos, también hemos escuchado en los programas de radio mucha difusión de parte del Sindicato Único de Trabajadores de Renta y Previsión Tal, del SUTER, donde habla de que el encargado de alguna manera es, digamos, una persona necesaria... digamos, cumplidora, etcétera, etcétera. Con lo cual, esta otra publicidad es, digamos, como la contracara de esa publicidad que hizo el sindicato, ¿no? Claro, en cierto modo acá se pone el foco dentro del encargado. En esta publicidad pone el foco dentro del encargado. Pero podríamos pensar que, o sea, yo no sé si vos has estado en... Y creo que con vos hemos ido, Paula, algunas de las disertaciones de Policía Federal sobre seguridad... Sí. sobre seguridad criminal y cómo prevenir delitos en la vía pública. Una de las cosas que recomendaban, sobre todo a las abuelas, era que no contaran el día que van a retirar la jubilación. Porque ahí la infidencia no la estaría produciendo un trabajador de un edificio, ahí la estaría produciendo el mismo damnificado. Sí. Entonces, sin darse cuenta. Que acá sí. Se puso el foco sobre el encargado, pero en realidad los temas de seguridad pueden venir por un hijo, puede venir por una madre, puede venir por un primo, que de buena fe, sin mala intención, dice cosas que oídos que no a los que no tiene que llegar. Se puede convertir después en una desgracia. Y además convengamos, ¿no? Claudio, perdón, que los encargados de edificios evidentemente cuentan con muchísima más información, digamos, que cualquiera de nosotros que vive y probablemente no conoce ni el vecino. Es decir, tengamos en cuenta que ellos manejan muchísima información en ese sentido. De todas maneras, yo le sacaría un poco, digamos, la formalidad, y me parece que tal vez el aviso, si lo miramos desde otra óptica, también es como algo para corregir. Convengamos que muchas veces algunos encargados son excesivamente generosos en brindar cierto tipo de información, muchas veces a gente que acaban de conocerlo, que por una cuestión de empatía, digamos, pueden darle alguna referencia que no corresponde. Me parece que en ese sentido sí es como un llamado de atención en cuanto a la seguridad que debe primar un edificio, de manera que el encargado tiene que ser muy cuidadoso en cuanto a esto, Claudio. Sí, digamos, puede ser una recomendación que nosotros podemos hacer. Correcto. Pero desde el punto de vista de la publicidad, hay una cierta estereotipación del encargado, porque a mí me suena un poquito... Sí, está muy al límite, es verdad. Sí, a mí me suena un poquito de, ¿sabe usted dónde está su hijo hoy? Claro. Sí, a mí me suena ese tipo de semillita de duda que va generando, que va corrompiendo, que va horadando, socavando, ¿no? Uh-huh. La confianza, y la confianza es un intangible que no... Fue muy duro el Suter en su solicitada. Que generan desconfianza en la actividad que realizan los encargados. Claro, fue muy duro el Suter en su solicitada y dijo: esta entidad gremial ha tomado conocimiento de la publicidad del Banco Galicia y empresas vinculadas emitida por diversos medios de difusión, en la que se desprestigia la relación laboral de los encargados de edificio, violando normas elementales previstas en nuestra Constitución Nacional y pactos internacionales, generando en la sociedad desconfianza sobre nuestra lícita actividad. A mí me hubiera interesado, te digo a título ya personal, me hubiera interesado en la presentación judicial los argumentos que se utilizaron y el sustento legal para hacerlo, porque debe haber sido muy interesante. Este sindicato ha iniciado las acciones judiciales y extrajudiciales tendientes a la reparación del agravio sufrido y de los daños causados. Iremos informando a nuestros afiliados el avance de las gestiones ya iniciadas. La indemnización que se obtenga de los reclamos iniciados serán donados a una institución de bien público cuya identidad obra en poder de un escribano público. Bien, me parece que, digamos, los argumentos que en este caso ha esgrimido en su solicitada el sindicato es muy atendible, es muy entendible, y comparto lo que vos decís, Claudio, que creo que roza, ¿no es cierto? Y también... cierta credibilidad, si vale el término. Sí, Paula. No, que también la indemnización, digamos, lo que obtengan lo van a donar a una institución de bien público. Nosotros siempre que hablamos con entidades de propietarios y con entidades de administradores, ellos siempre, nadie puso en duda, digamos, la rapidez de reflejos que ha tenido el Suter a la hora de tener que salir al cruce de cosas que piensa que lesionan el tema de los encargados, ¿no? Bueno, este es un caso. Hay disenso con diferentes grupos de encargados, o sea, hay cierta interna dentro de los mismos encargados. Como hay en cualquier sindicato. Como hay en todos los sindicatos. Pero, de todos modos, el sindicato no esperó mucho tiempo antes de salir y hacer lo que consideró una defensa adecuada. Sí, actuó rápido y lo que consideró una defensa. De todos modos, la publicidad ya no se escuchó más. Habrá ¿no? que ver cuando se expida la justicia, digamos, a dónde, a qué se llega, ¿no? ¿Cuál es la conclusión final y el resultado del juicio? Hay un tema, Jorgito, que yo estaba pensando y es... que este estereotipo que implanta en cierto modo la publicidad, al tomar una generalidad es injusta. Sí. Tiene un rasgo de injusticia porque la generalidad no observa la particularidad y no generalizás a lo mejor sobre una parte, no pasa solo por el encargado. Además, Claudio, me parece que también esto está relacionado con los tiempos que se están viviendo hoy en día, porque no es lo mismo el encargado de hace 30 o 40 años atrás, donde seguramente no había tanta actitud delictiva, donde había más una armonía entre los copropietarios. Antes, vivir en un consorcio era más seguro que vivir en una exactamente casa. Es decir, me parece que como que esto probablemente arrastra alguna actitud que a lo mejor tuvieron en su momento los viejos encargados de años anteriores, donde sí tenían una actitud un poco más, digamos, más descuidada. Pero la teníamos todos. Por supuesto, sí, todos estábamos más relajados. Todos estábamos más relajados. Es como cuando vivís en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, te alejás ya 50 kilómetros y vos ves las casas, las bicicletas, en el jardín. Es otra manera de vivir, pero, y la gente pero todos vive los que transitamos manera. Por lo menos lo que es Capital Federal, al contrario, vemos en los encargados, digamos, un sentido de la seguridad, de la responsabilidad, que en general son mucho más cuidadosos que lo que se puede dejar en este sentido expuesto en esta publicidad, ¿no es cierto? Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de un gasto de ¿cuánto, Paula? ¿100 millones? Bastante dinero. 100 millones de pesos para la propiedad horizontal, ahora no más, en estos meses. Me das un segundito. Vamos a terminar, si te parece, el bloque con un pequeño toque de humor, si vale el término, Claudio. Una anécdota respecto de la seguridad y de muchas veces los límites de confianza que exceden a los encargados. Dicen que vino una empresa mudadora y le dijo al encargado del edificio que necesitaba entregar un mueble en un determinado departamento, que era un mueble que había comprado el esposo para su mujer, que era un regalo sorpresa. El encargado accedió, le abrió la puerta del departamento, dejaron el mueble y se fueron. Al día siguiente concurre de nuevo a la empresa mudadora diciendo que se habían equivocado de mueble, que por favor le permitiera ingresar nuevamente, dejaban el mueble correcto y se llevaban el anterior. Así hicieron. Cuando vuelve este copropietario, el encargado, digamos, con cierta actitud cómplice, le dice, bueno, dice, ya recibimos y tiene en su casa el regalo que le hizo a su mujer. Claro, este propietario no entendía de qué le estaban hablando. Bueno, para hacerla corta, habían dejado una persona dentro del mueble, robó todo lo que te podés imaginar, robó, con lo cual, todo, digamos, lo robado lo sacó adentro del mueble que sacó el segundo día. Con lo cual, muchas veces el ingenio de estos delincuentes no cesa. Con lo cual, hay que estar alerta, hay que desconfiar. Hay que desconfiar. Bueno, ¿vamos a un corte, Paulita? Vamos a un corte y enseguida volvemos. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@velocom.com.ar. Defensoría del Consorcista. Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas. Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo. Teléfono 02257-468866. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía. Teléfono 011-4469-0782. Casilla de correo electrónico, defensa del consorcista, @hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. En el último bloque hablemos de consorcio, reiteramos nuestros teléfonos, nos pueden llamar al 4372-5863 o 4372-5867. Bueno, Claudio, están entrando muchos llamados, evidentemente la gente está preocupada, le interesan los mensajes, así que le tenemos que agradecer un llamado. Claudio, vos lo tenés ahí en papel. Sí, primero me gustaría, si vemos un poquito este tema, porque estamos un poquito cortos de tiempo. De todos modos, muchas gracias a Gerardo de Once por sus mensajes. Y si tenemos tiempo, dale, antes del final del programa, lo leemos. Se está hablando de la nueva disposición de la Dirección de Defensa de Matafuegos. Sí, que emitió la Dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. De Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual dispuso que todos los matafuegos llamados de polvo, ¿no? Uh-huh. Tengan una vida útil de 20 años y todos los de CO2 tengan una vida útil de 30 años. Uh-huh. Lo que se debe hacer en esos casos, cuando el recargador viene al consorcio, retira los matafuegos y descubre que o no tiene fecha de fabricación, o verifica, o tiene fecha de verificación vencida, o sea, tiene más de 20 años para los de polvo, por ejemplo, debe cortarlos al medio, inutilizarlos. No sirven más. No sirven más, hay que tirarlos. Bien. En un momento, en una entidad de administradores hizo una conferencia en la que invitó a un recargador. Uh-huh. Que explicó con números, nosotros hicimos una nota en su momento de todo lo que este hombre declaró, que ellos habían hecho una pequeña estadística de todos los matafuegos que recargaban. Uh-huh. Y que les había dado que más o menos un tercio de los matafuegos había que tirarlos a la basura, y esto es 180 días después que se publicó la disposición. O sea, algunos dicen en noviembre, unos dicen que es corrido, otros dicen que son hábiles. Bueno, o sea, noviembre, diciembre. Todas aquellas recargas que haya que hacer en noviembre, cuando, como vos bien decías recién, cuando se retira el matafuego y llega al lugar de recarga, si se verifica, ese matafuego tiene la obligación de destruirlo, ¿no? Bueno, se está hablando en los consorcios. Habían hecho un estimado por la cantidad de consorcios, de acuerdo a algunas fuentes, una de ellas creo que era la del mismo Suter, que hablaba de unos 90.000 edificios. Se llegó al número de 500.000 de matafuegos que van a ser destruidos. ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto vale eso? 100 millones de pesos. Uh-huh. Que va a salir de los ya bastante castigados bolsillos de los propietarios. Sí, vos figurate, Claudio, aquellos edificios que tienen determinada antigüedad, que compraron en su momento los X cantidad de matafuegos todos juntos. En ese caso, los matafuegos no serviría absolutamente ninguno. O sea, tienen que volver a comprar todos los matafuegos, sí, nuevos, ¿no? Y hay otro problema, que dicen que el mercado no va a poder abastecer semejante cantidad, claro, de matafuegos. Es verdad, o sea, uh-huh, no hay las fábricas que existen no tienen capacidad para. Con lo cual, nos podemos imaginar que ante una pobre oferta y una alta demanda, porque entra todo el mundo en infracción, con un matafuego que tengas vencido, entras en infracción, porque la dotación no está completa. Uh-huh. Podemos imaginar que los precios van a subir. Uh-huh. Sí, y además ten en cuenta, Claudio, que esto en un año, digamos, todos los matafuegos a lo sumo pegan una vuelta a un año, si al tener que recaudarse anualmente, o sea que ya a fin de año ya va a haber otro, digamos, otras recargas de matafuegos que van a entrar otra X cantidad de matafuegos, con lo cual me parece que, como vos bien decís, son costos excesivos para muchos consorcios. Mucho se habló de esto. Salieron muchas declaraciones en contra de esta disposición, se habló mucho de esto. Uh-huh. Incluso mucha gente dijo que iba a hacer algo. Hasta ahora nadie hizo nada. Algo, digamos, como contra la disposición. Contra la disposición. Hasta ahora nadie había hecho nada. Pero apareció una organización de propietarios nueva, cuyo socio fundador es Gonzalo Acuña, uh-huh, del consorcio de Donizetti, allá en Villaluro, un consorcio uh-huh, que bastante mediático, si se me permite el término. El término. ¿Qué hizo esta asociación civil que está en trámite en la IGJ? Sufrido consorcista. Hizo una presentación en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que en este momento está presidida por Alicia Pierini, okay, en la cual le pide que derogue la disposición, que suspenda, sí, que suspenda la disposición, y propone que esta disposición o este tipo de leyes se discutan en un ámbito, abro comillas, más apropiado, como podría ser la legislatura, cierro comillas. Bien. O sea, a él lo que le interesaría es un debate amplio, inclusive una audiencia pública. En la que puedan participar los vecinos. Sí, yo creo que lo que está, digamos, en duda y que seguramente están proponiendo de debatir, digamos, es cuál es la imposición técnica, en este caso, que ha sustentado esta disposición. Claudio, dicho de otra manera, ¿por qué a los 20 años un matafuego no sirve más? ¿Me explico? Es decir, ¿por qué no 21 años? ¿Por qué no 22? Tal vez a lo mejor lo que sí al día de hoy es pertinente, y de hecho las empresas lo hacen, es que, digamos, someten el matafuego a una determinada presión. A partir de que ese matafuego no soporta presión, por supuesto, a partir de ahí es inutilizado y debe ser reemplazado. Lo que acá está cuestionado, me parece, en algún punto es, ¿por qué hablar de 20 años y no 22 y no 25 y no 30, no? La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor se basa en determinadas recomendaciones, y Gonzalo Acuña, a través de sufrido consorcista, a través de Gonzalo Acuña y otra persona más que también firma el documento, tiene un argumento. Sí, ellos, a lo que les llama la atención es que el sustento para emitir esta disposición sea el pedido de dos partes interesadas, como son la Cámara Argentina de Lucha contra el Fuego y la Cámara Argentina de Seguridad, que en sus palabras dice que son claramente entidades gremiales empresariales. Con un interés concreto sobre el tema. Claro, pero por beneficia lo menos en forma directa, dicen uh-huh, ellos. No estamos hablando de poca plata. Vos a lo mejor, Jorge, me vas a poder aclarar mejor cuánto va a ser por consorcio, pero van a ser saladas las expensas el día que haya. Bueno, imagínate un consorcio que tiene 14, 15 pisos, donde tenés un mínimo de 30, 40 matafuegos, porque esto tenés que sumar los que están en las salas de ascensores, los que están en los sótanos, en las cocheras, en distintas, digamos, sectores de salas de medidores de luz, de medidores de gas. Es decir, en muchos casos, si estamos hablando de 40 o 50 matafuegos, ten en cuenta que varios pueden ser de polvo químico, pero hay otros que tienen que ser sí o sí de CO2, de dióxido de carbono, y estos son muy, pero muy costosos. ¿Y cuánto sería que estimase? Mira, hace cosa de 6, 7 meses atrás, un matafuego de dióxido de carbono estaba alrededor de 400 y pico, 500 pesos más o menos, con lo cual fíjate que si es que ha habido algún leve incremento, estamos hablando de 700, 800 pesos por matafuego de dióxido de carbono, ¿no? Los de polvo químico son un poco más baratos, en algunos casos creo que andan alrededor de los 200 pesos, pero en todos los casos tener que hacer esta erogación prácticamente toda junta, porque si es que el edificio tiene los matafuegos y los compró hace 20 años, evidentemente no sirve ninguno de esos matafuegos si fueran de polvo químico. Dice sufrido consorcista, si bien en la disposición menciona normativas técnicas de España y México, nada se dice de otros países más conocidos por sus normativas en el área de seguridad, como ser Estados Unidos, Alemania, Suecia o Canadá, normativas que en este tipo de cuestiones llevan a niveles de rigurosidad insospechadas en estas latitudes. O sea, como que se tomó, digamos, como referencia una parte de la de la biblioteca, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y no toda la biblioteca. Resaltaron que la referencia que hacen a los cilindros de GNC, gas natural comprimido, lo que llevan los coches ahora, puede entenderse como un intento de instalar en forma subliminal una idea de peligrosidad en la mente de los ciudadanos destinatarios de esta norma. Y empieza a puntear. Los cilindros de GNC contienen un combustible, los matafuegos justamente lo contrario. Los cilindros de GNC están normalmente en movimiento. Los matafuegos son elementos que generalmente permanecen estáticos, incluso una gran cantidad de ellos está encerrado en cajas metálicas. La presión de trabajo de un cilindro de GNC es de 200 bar, que equivale a 20 MPa, megapascales. La presión de trabajo de un matafuego domiciliario es de 1,4 MPa, que equivale a 14 bars. Un cilindro de GNC tiene alrededor de 60 litros de capacidad. El matafuego más habitual tiene generalmente solo 10 litros. Y por último, el cilindro de GNC, que es más grande, está siempre móvil, trabaja a mayor presión y contiene combustible, se verifica exteriormente todos los años, pero se prueba, él habla de prueba hidráulica, cada 5 años. En cambio, el matafuego, que es más chico, mayoritariamente está inmóvil, trabaja a menos de un décimo de la presión de un cilindro de GNC, no contiene combustible, se desarma y verifica y prueba hidráulica, una vez por año. Claro, o sea, como que, digamos, el matafuego está sometido a pericias técnicas mucho más seguidas, digamos, anuales y demás, con lo cual no se justificaría, en principio, por lo que dice este informe, no se justificaría tomar como referencia los 20 años para descartar un matafuego, entre comillas, que no sirve más. Bueno, vamos a ver qué hace. Se nos terminó el programa. Se nos terminó, nos quedó afuera, digamos, el último tema que no habría colegio de administradores hasta que no haya una ley marco que lo regule. Son dichos de Hernández. Vamos a seguir en Fundación. Queda para el próximo programa. Seguiremos investigando y mientras tanto. Seguramente va a estar Diana. Le mandamos un beso. Agradecemos a aquellos que nos han escuchado y nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana para todos. Gracias. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina, sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra.